La diversidad en tu radio. Sí, decidí ser travesti. Me encanta como esta opción de ser otra persona, pero también me encanta llegar a tu casa, quitarme todo y ser las personas trans, por lo general, son las que toman la rienda de la economía de las familias que se... Entonces, por un lado sería ser de la diversidad sexual, ser una persona que transgrede las normas patriarcales y ser una mujer. Son las tres cuestiones más difíciles. Y los grupos antiderechos precisamente por eso son llamados así, porque están en contra de que las personas tengamos iguales derechos. Historias sin closet para la radio. Un crimen de odio como tal en la parte punitiva, hay que recordar que no existe acá en México crimen de odio como tal es parte punitiva. Existen causales agravantes, una de ellas, las más digamos que relevantes en ese tipo de causales ha sido el feminicidio. El feminicidio es un tipo de causal agravante muy reivindicativo y relevante acá en el país, porque eso dio parte para que de ahí fuesen considerados las personas disidentes sexuales, LGBTI+, lesbianas, gays, transgéneros, intersexuales, como causales agravantes. Pero se le conoce socialmente como crimen de odio justamente porque la hazaña con que son cometidos este tipo de crímenes, la hazaña, la alevosía, la ventaja, el odio justamente de las víctimas es lo que más impera. Por ello le llaman crímenes de odio por orientación sexual o identidad de género. Ella es Jazz Bustamante, y lo que acaban de escuchar es la forma en la que se definen los crímenes de odio. Los crímenes o delitos de odio por orientación sexual e identidad de género constituyen y representan la expresión de intolerancia y rechazo a las diversidades. Son un tema central y de especial relevancia, sobre todo por la importancia, la gravedad y la impunidad con la que se están cometiendo estos actos de odio contra el colectivo LGBT+, en los últimos años en todas las partes del mundo. Este tipo de hechos constituye un ataque directo a los derechos humanos, a los principios de libertad, respeto a la diversidad, dignidad de las personas y a los derechos que los son inherentes, por el mero hecho de pertenecer al colectivo LGBTIQA. El aumento de las expresiones de odio en gran parte está estrechamente ligado al auge de las ideologías de extrema derecha y religiosas. En el caso específico del estado de Veracruz, lo vemos reflejado en el apogeo de los discursos de odio hacia los colectivos, los cuales, la gran mayoría de las veces, quedan impunes. Escuchemos un poco más de lo que dice Jazz Bustamante, integrante del Observatorio Nacional contra los Crímenes de Odio. Cada vez aumentan más los discursos de odio para seguir patologizando el lesbianismo, la homosexualidad, la bisexualidad y haciendo, nuevamente regresando a los 70, los 80, donde una agenda muy marcada de solamente heterosexual y si transgredes esa norma eres inferior y no tengo por qué respetarte y puedo faltarte respeto y puedo matarte y me lo celebran. A pesar de los avances que se han dado en los últimos años en el reconocimiento de los derechos a las personas LGBT+, en México, las diversas manifestaciones de violencia ejercida en su contra no solo no disminuyeron en el sexenio pasado, sino que incluso existen indicios de que se incrementaron. Lamentablemente, desconocemos el alcance y la magnitud del problema, debido a la ausencia de sistemas oficiales de recolección de datos que puedan dar cuenta de las particularidades y las tendencias de este tipo específico de violencia. Lo que sí conocemos es el contexto social de discriminación e intolerancia hacia las diversidades sexuales y de género que no ha cambiado en el país en los últimos años. De acuerdo con una encuesta de CONAPRED y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 6 de cada 10 personas de la comunidad LGBTIQA encuestadas sufrió discriminación durante el último año, y más de la mitad, el 53%, reporta haber sufrido expresiones de odio, agresiones físicas y acoso. Además, casi una tercera parte, el 30%, sufrió tratos arbitrarios y discriminatorios por parte de la policía, debido a su orientación sexual o identidad y expresión de género. De acuerdo con el informe Violencia Extrema, los asesinatos de personas LGBT+, en México, entre el sexenio 2013-2018, En promedio fueron asesinadas 79 personas de esa comunidad al año, es decir, un 6.5 por mes. El informe señala que en las líneas de investigación de estos homicidios destacan la poca relevancia que conceden a la orientación sexual y a la identidad de género de las víctimas en sus pesquisas, y cuando se la otorgan, lo hacen de manera prejuiciada. Pues solo el 10% de los casos se indagan como posibles crímenes de odio, y solo en el 28.8% de ellos se identificó al o a los presuntos responsables. Las víctimas más comunes de esos crímenes fueron las mujeres trans, al registrarse 261 casos, lo que representa el 55% de todos los homicidios cometidos contra las personas LGBT+. El segundo grupo más expuesto a la violencia homicida es el de los hombres homosexuales, con 192 casos, 40% del total, seguidos por las mujeres lesbianas, con 9 asesinatos. Tanto los crímenes de odio como el bullying por homofobia son dos de los principales obstáculos que enfrentan las personas para salir del clóset. El bullying homofóbico afecta el bienestar y la salud de las y los estudiantes, hace del espacio escolar un entorno inseguro que afecta su desempeño académico e impulsa la deserción escolar, ya que se manifiesta a través de conductas violentas, tanto en lo verbal como en lo psicológico o lo físico. Escuchemos un poco de lo que nos dice Rosa Feijo acerca de esto. Para mí es que todo viene de casa. O sea, el bullying comienza en el hogar, se manifiesta en la escuela, pero comienza en el hogar, por patrones de comportamiento que tienen los padres, de rechazo, de discriminación, de insultos a cualquier tipo de persona, a un indígena, a otro que no sea de tu religión, a un amanerado, a uno que tenga un nivel socioeconómico más bajo que el de esa familia. Se da por muchas causas, no solamente por homofobia, ¿no? Y viene desde el hogar. Porque un niño que es educado en casa a ser respetuoso de todos los demás, yo no digo tolerante, a mí la palabra tolerante no me gusta, digo respetuoso, no va a llegar a la escuela y se va a poner a pegar a otro, sino porque ya sabe, ¿no?, que a ese niño hay que respetarlo, ¿no? La Organización Mundial de la Salud ha instado a los Estados miembros a diseñar políticas públicas que permitan que el derecho a la salud se establezca sin discriminación, exclusión o restricción. Entendiendo que cuando prevalecen dichas condiciones, existe un impacto negativo y dificultan e impiden el acceso efectivo, disfrute o ejercicio del derecho humano a la salud y demás libertades fundamentales que confluyen en este. Esto crea una problemática de salud pública, pues no se les da la atención que deben, no reciben el Papanicolaou los hombres trans o los exámenes de próstata a las mujeres trans. Esto hace que se genere un problema posterior. Escuchemos un poco de lo que dice Benjamín Callejas, presidente de la coalición estatal LGBT+. Es muy difícil que las personas trans de momento vayan a una institución de salud y soliciten su servicio y que los funcionarios públicos y las funcionarias públicas, que vamos a manejarlo así, que son los enfermeros, las enfermeras, los doctores, los llamen en masculino a las mujeres trans y en femenino a los hombres trans. He platicado con ese momento, hay como esta parte de un impacto emocional muy fuerte porque se exhibe ante el resto de las personas que están pidiendo lo que es una consulta. Y entonces viene la incomodidad y eso es discriminación. Por eso el protocolo tiene que decir bajo qué lineamientos vamos a atenderlos. Pero llegan a esos servicios de salud y les dicen no. ¿Por qué? Porque pues no corresponde tu identidad con el nombre y cómo quieres que se te trate. Y muchas veces lo han dicho, es que es una imposición tuya personal, dicen a las compañeras y a los compañeros. Si se llama Virginia Pérez y su identificación oficial dice Felipe, él dice, pues es que tú eres Felipe y te voy a atender como Felipe. Entonces sí hay mucha confusión, hay mucho desconocimiento, pero sobre todo hay mucha violencia en la atención. Esta es una cápsula de la serie La Diversidad en tu Radio. Agradecemos a Jazz Bustamante, Rosa Feijó y Benjamín Callejas Hernández. Para profundizar más en el tema, te recordamos